pensaban que estaba retirado. Hey, pero sacamos otra canción. ¿Pa' qué? Pa' que bailes bien borracho, se la muestres a tus ranchos y volvas a ser un guacho. Macaco volvió, pensaban que estaba retirado. Pero sacamos otra canción. ¿Pa' qué? Pa' que bailes bien borracho, se la muestres a tus ranchos y volvas a ser un guacho. Macaco volvió, pensaban que estaba retirado. Justo cuando creías que la cumbia rocha ya nunca volvería, pasan los años y cortaste la gira. Tenés familia y laburas todo el día. La ves por internet, a la joda no caes. Querés tomarte una birrita y no podés. Tomate un finde y venime a ver. Sacamos un par de temas, piola, volvió otra vez. Yo sé que ahora todo sale más caro. Guardate pa' la sube y quédate pato. Tomate un día y olvídate del bardo, que yo te hago la dos. Pensaban que estaba retirado. Pero sacamos otra canción. ¿Pa' qué? Pa' que bailes bien borracho, se la muestres a tus ranchos y volvas a ser un guacho. Macaco volvió. Sé que hace tiempo tenía que sacar estos temas, que ahora ya ni tomas cerveza, ya no te pones la total 90. Te miran raro como un viejo en la fiesta. Y tu pibe te dice ya fue, esos pantalones con dragones ya fue, esa chumbita en la corte ya fue. Y te dan ganas de decirle vos que sabes. Piensan que la cumbia es cosa de ayer, pero con lo nuevo vamos a romper. Anda, busca una coca, hielo y fernet, y ponete ese tema que no querían poner. Y bailalo así, dale que nunca me fui. Rocho, vos es feliz, hey, comprate una cajita feliz. Porque pensaban que estaba retirado, pero sacamos otra canción.